café. El café sabe mejor. Conversaba. Pruébalo. De su amor. Mientras sus caras mojadas de llanto humedecían el dolor. Cuánto siento marcharme. Tenemos que despertar. Pues tú sabes que me esperan en casa. Mañana te llamaré. Cerca del árbol aquel que de tarde nos veía besarnos y alegarnos sin querer. Amantes que se quieren, no se pueden olvidar. El amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar. Diferentes años en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es 21 de marzo, es el 80º día del año y quedan 285 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo equinoccio otoñal en el hemisferio sur y primaveral o vernal en el hemisferio norte. Hoy es el Día Mundial de la Poesía, establecido en 1999 por la UNESCO. Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado en 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en memoria de la masacre de Sharpeville en Sudáfrica. Día Internacional del Nobruz. Día Internacional de los Bosques. Día Internacional del Color, establecido por la Asociación Internacional Internacional del Color y aprobado por asociaciones y miembros de más de 30 países. Del 21 al 27 de marzo es la Semana de la Solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial cultural Inca. Festival Sid Guaraymi, celebrando el equinoccio de primavera. Día del Síndrome de Down en México, el aniversario del natalicio de Benito Juárez en Sudáfrica, Día de los Derechos Humanos en Chile, Día de la Fuerza Aérea de Chile y en Palestina, Día de la Madre Palestina. Estas son las 10 efemérides más importantes del día. En 1801, el general francés Jean-Baptiste Kleber es asesinado en el Cairo, Egipto. En 1918, el Congreso de los Soviets de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia ratifica el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania. En 1935, Sir Robert Watson Watts presenta el primer radar operativo en Inglaterra. En 1960, el sismo de Agadir destruye gran parte de la ciudad marroquí de Agadir, matando a más de 12.000 personas. En 1963, Alcatraz, la prisión más famosa de los Estados Unidos, cierra sus puertas. En 1980, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, anuncia un boicot de los Juegos Olímpicos de Moscú en protesta por la invasión soviética de Afganistán. En 1990, Namibia se une a la ONU como su miembro número 160. En 1997, la película Selena se estrella basada en la vida de la cantante Selena Quintanilla Pérez, protagonizada por Jennifer López en su papel que la hizo famosa y dirigida por Gregory Nava. En 2006, Twitter se convierte en una empresa independiente. En 2014, la República de Crimea se separa de Ucrania y se une a la Federación de Rusia. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! El café sabe mejor. Pruébalo. Me dices que debo olvidarte porque eso es lo mejor para los dos. Café sabe mejor, me dices, pruébalo. Que debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos. Pero ¿cómo crees que amándote tanto puedo de mi alma arrancarte? Quizás para ti resulte muy fácil, pero para mí es algo imposible. No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir. ¿Cómo le digo al corazón que te olvide? Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida, a ver si logras olvidarte de mi amor, porque yo no puedo. Inténtalo tú, porque yo sé que jamás podré olvidarte. Será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti. ¿Cómo te olvido? Inténtalo tú. Es una guitarra que llegará. Acostumbrarme a las soledad, ¿cómo te olvido? Inténtalo tú, inténtalo tú, inténtalo tú, inténtalo tú. Inténtalo tú, que yo no puedo. Inténtalo tú. El café sabe mejor, pruébalo. Bueno, 10 de la mañana con 11 minutos, 10 de la mañana, 11 minutos, 5 de la mañana, 11 minutos. Estamos originando en la 107.1, Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Para la 96.0 en Santiago de Cali, ahí está Oriente Estéreo. Un abrazo fuerte para todos. También saludamos a la gente en Bilbao, que poco a poco va extendiendo la mancha del café. El café de la mañana. Y todos los sitios aquí en Vitoria-Gasteiz donde amplifican el café de la mañana. Y también nuestros empresarios, la gente que ha tomado la decisión de hacer autónomos, pues ellos son clave para que esto funcione. Aunque hay unos que no entienden cómo es la vida, pero bueno, ya cuestión de cada cual. Vamos con respuestas al tema del día. Reiteramos, Nicky, el tema del día, si es tan amable, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Mientras tanto, yo le digo que si usted está por fuera de la esfera de España, pero ventico, de la afuera de España, tiene que marcar más 34, porque hay gente que nos está escuchando en el resto de Europa. 632-890940, este es el WhatsApp directo de El Café de la Mañana, y el 691-868239 es el de nuestra estación Euro Latina. De modo que, don Nicky, respuestas. ¿Qué pasó? Dijo pro y se fue. Pro, aquí estamos. No, Nicky, hoy está fatality. Pro, ¿qué pasó? Nicky. Bueno, mientras viene Nicky, le digo aquí, Luz nos dice, lo de fumar es superable. Yo ya no fumo, hace mucho tiempo que dejé de fumar, simplemente fue un propósito. Guillermo me dice por acá, hola, ¿qué tal, chicos del Café de la Mañana? Yo creo que lo más difícil es dejar el cigarrillo. Mis padres lo intentaron por muchos años hasta que luego lo lograron y por vergüenza nosotros también lo dejamos. Porque si los viejos podían, nosotros también. Ahí está, 5 de la mañana, 13 minutos. No, 4 de la mañana, yo dije ahora 5, es 4. Todavía no hemos cambiado, estamos en primavera. 4 de la mañana con 14 minutos. 10 de la mañana, 14 minutos. A ver si he retomado ya con Don Nicky. Y eso que llamó al asesor. Si no llama al asesor, no sale hoy. Por acá hay más respuestas. Miren ese David. Buenos días, estoy en Adulce escuchándolos. Aquí tomándome el cafecito después de las 10 de la mañana, haciendo la pausa en el campo laboral. Definitivamente lo más difícil son todos los vicios. Muchas veces uno lo intenta, llámese como se llame, y cuesta demasiado. Pero bueno, siempre habrá la fuerza de voluntad como punto de partida y el apoyo en el Todopoderoso para que nos saque del mal camino. Lo dice él, dice David. Profe. Dímelo. Profe, hágame un favor. Dímelo. Baja el volumen al Radio Box, por favor. Al Radio Box no puedo. Entonces no salimos. Para eso tengo la consola, hijo. Es porque así lo puedo escuchar en tiempo real. Sí, pero es que si yo lo bajo aquí. Primero vamos a dar clases técnicas aquí al aire. Pero es that's impossible. Al volumen de la música. No, estamos abajo, abajo. Oh, estamos abajo. Aquí está la consola. Ya. Yo tengo la consola y la consola que me mide lo que salgo al aire. 10 de la mañana, 15 minutos. Ajá, el Radio Box lo puedo escuchar. Y entonces bajo el Radio Box y dónde sale la consola? Eso, perfecto. No, pero sales horrible, ¿eh?

gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Vamos a darle paso al signo de Leo. Los maestros ascendidos dicen para ti, Leo, que estarás en un día fértil. Todo lo que hagas hoy se te podrá convertir en oro. Aprovecha la oportunidad. Seguimos con Virgo. Debes de hacerte una curación interna en ti. Mira muy bien qué es lo que estás haciendo con tu salud. Cuídate, protégete. Esto hará que evites enfermedades a futuro. Continuamos con el signo de Libra. Para Libra, se te piden los maestros ascendidos que escribas todas las buenas ideas, todas las cosas creativas que aparezcan en ti en este momento, las escribas para que luego les puedas dar utilidad. Continuamos con Escorpio. Los maestros ascendidos te hablan del poder de la alegría. Hoy puede ser un día muy alegre y muy positivo para ti y para todas las personas que te rodean. Si quieres saber más de mí, puedes encontrarme a través de www.vivianavalencia.com, en Instagram, @vivivalenciae, y en el WhatsApp 622-2250-36. Gracias. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando me levanto. Cuatro de la mañana, veintitrés minutos, en la 96.0, ahí está ubicada nuestra estación, que se llama Oriente Estéreo, y ahora estamos por acá también por la 107.1, que es nuestra estación de Euro Latina, más radio, más música, más compañera verdaderamente auténtica del País Vasco. Respuestas, Nicky, al tema del día. Profe, vea, le tengo aquí respuesta de los oyentes. ¿Me oye bien, profe? Yo le estoy escuchando bien. Perfecto. Tienes una sugestión, pero bravísima, ¿eh? No, porque como no me escucho, entonces tengo ahí esa sensación de que de pronto no me está escuchando, pero bueno, dejémoslo ahí quietico. Ve, aquí tengo a Juan Cifuentes, que dice: crear el hábito de la lectura, que me duró solo la mitad del vendedor más grande del mundo. Luego, el hábito de hacer ejercicio, y aunque el gym está en la empresa, la pereza se apoderó de mí durante 3 meses. Ya. O sea, el hombre tiene más espíritu, más fuerza de voluntad, quién sabe quién. No llegó nunca. Dice: buenos días, gente linda, por el café de la mañana. Con tantos escritos en hojas sueltas, frases, reflexiones y deseos de compartir miles de historias, he querido escribir un libro y lo pospongo. Un saludo, un fuerte abrazo. Don Ángel Mizrahi. No, sáquele el rato, amigo. Escriba. Bueno, el hombre dice, bueno, es que también yo estoy que escribo un libro, pero primero sembré el árbol. Ya. Puedo contar las anécdotas de acompañar una selección de fútbol. Ah, ok. Uy, hay unas anécdotas bravísimas, pero bravísimas. Me imagino, profe. Le toca ver. Le voy a contar una rápido. A ver, cuénteme una. Suramericano sub-17 en el Eje Cafetero. Uh-huh. En ese equipo de Argentina jugaba un tal Messi, para que vea. Uh-huh. Y luego jugaba también un tal Román, que estaba más pequeñito todavía. Bueno. Perdón, un poquito más grandecito. Pero a mí me tocó en la ciudad de Tuluá. Era Armenia, Pereira, Tuluá y Buga. Pero me mandaron a Tuluá. En Tuluá, yo no sé si hay alguien de Tuluá que me diga si todavía existe el Hotel Juan María, que es el hotel más importante que tenía Cartago, perdón, zona. Tuluá. Sí, eso fue en Tuluá, sí. Y entonces, hombre, estaban los peladitos ahí uruguayos, porque estaban en la misma concentración, estábamos nosotros. Y entonces, hombre, verlos todos los días, uno, el entrenamiento, las entrevistas, las ruedas de prensa, pues uno se va como haciendo habitual con ellos, ¿no? Claro. Cuando de pronto se me arrima uno y me dice, periodista, ¿tú me puedes hacer un favor? Y yo, dime, ¿tú me puedes prestar tu habitación un par de horas? Y yo, ¿qué? El hombre se había hecho un levante ahí en Tuluá. Ay, no digas. Espectacular. Hasta ahí les cuento porque luego hubo negociación y transacción. Que no le van a plagiar la historia, bro. No. Es que eso hubo negociación, obviamente. Ale, cobró usted peaje. Ay, no, profe, esto es muy duro. No, pues es que... mejor dicho, démoslo así. Solamente le cuento la parte del jugador uruguayo. El uruguayo que se arribó y me dijo, pero esta... ¿tú me puedes prestar tu habitación un par de horas? Y yo antes ya tocó preguntarle, oye, pero mira, what happened, ¿qué pasa? Cuéntame, porque así como a ti te supervisan, pues a mí también. ¿Qué tal que apareciera el dueño de la empresa ya, el gerente de la empresa? ¿Y usted quién es? ¿Y usted qué hace aquí? Si aquí tienen que estar los periodistas. Porque, claro, porque ellos no jugaban, pero a mí me tocó hacer la cobertura, arrancar de Tuluá a Pereira para transmitir en esa oportunidad. Entonces, claro, la habitación quedaba libre. O sea, me lo tenían fríamente calculado, ¿eh? Claro. Lo tenían fríamente calculado. Medidos. Sí. Entonces, son muchas anécdotas que pasan cuando uno hace la cobertura de una selección nacional. Y entre los compañeros, entre los colegas, ni te digo, ¿eh? Un día un colega muy querido, que si usted yo le digo el nombre, más de uno que me está escuchando se tira de la risa, porque claro, es muy conocido. Y el hombre llegó y no había habitación. Estaba full. Entonces fue en Río de Janeiro. Ah, joder. Llegó tarde porque pues lo mandaron tarde y no conseguía. O sea, le consiguieron un hotel, pero muy lejos de donde estábamos nosotros. Entonces él se vino de la concentración con nosotros y con una maletica, pero nosotros no sabíamos por qué el hombre traía la maletica. La intención del hombre era quedarse en la habitación nuestra. Claro. Y ya, pues está tan tarde y todo eso, en el carnaval, no lo fueran a perjudicar en el camino al hotel. Y dice que si podía quedar. Nosotros pues dijimos, pues mira, aquí hay un sillón, quédate, no hay problema, no hay problema. Además bajamos un colchón y qué tal. Y, hermano. Hasta ahí iba todo bien, todo normal, ¿no? Entre colegas, amigos, etc. Hasta que ese hombre se quitó esos zapatos y esas medias. Salimos todos corriendo de la habitación. Salió la mamá de las pecuecas, pero terrible. Ay, no, profe, no. Sí. A los que están desayunando ya lo siento. Ay, no. Pero bueno, son tantas anécdotas, como te digo, para contar. Muy duro. Más bien, vámonos con el tema del día. 6:32. Esto no lo vaya a grabar. Esto sí, por favor, Top Secret, no lo vaya a sacar en las promociones. Dios. Hágame el favor. Échele de ley a eso de una vez. 6:32-890940, porque si él hoy escucha esto, él sabrá de quién estoy hablando. Y si yo lo digo aquí al aire, más de uno se tira de la risa. 6:91-86-82-39. Y encima el hombre es más picado que mil pojos de relleno, yo. Y con esa macueca que tenía, que es la mamá de las pecuecas, pues bravo. Profe, le tengo aquí a Julie. ¿Qué dice Julie? Dice, dejar el hábito de enojarme porque la gente me haga perder la paciencia. La intención me dura hasta que me encuentro nuevamente con un tarado que acaba mi paciencia en... Dice, es decir, ¿qué? En decir cuestión de horas. O sea, y encima, bueno, pues, ¿qué genio, qué temperamento debe tener que le dijo tarado al que le va a sacar la piedra? De una vez lo calificó, Dios santo. 10:30, por acá tengo uno de Felipe. Me dice, hola, ¿qué tal? Estoy aquí escuchando en la calle Coronación de Vitoria-Gasteiz y estoy buscando dónde aparcar. Qué difícil, pero no puedo dejar el coche solo porque seguro me van a multar. Estoy aquí esperando a mi esposa y... yo intenté dejar el hábito, como dice su compañero, ya lo están identificando, el hábito de levantarme tan temprano para no fastidiar a mi esposa. Pero ha sido imposible. Yo a la hora que me acueste siempre me levanto antes de las 6 de la mañana. Y ella me dice así, pero si hoy es domingo, ¿a qué carajo te levantas que no dejas dormir? Yo se lo decía a usted, profe. La gente que se acostumbra a levantarse temprano, eso no pierde la costumbre. Como nuestro amigo Cafefo, que así sea festivo, él se levanta temprano. No, el hombre me escribió ayer, me dijo, no, es que aquí estábamos de festivo y entonces no había trabajo. Se relajó. Y me hizo acordar de Guillermo Arturo Cárdenas Sanz, el popular Memo Cárdenas, que pelea con los corresponsales de las noticias porque dice, es que las noticias no tienen horario. Y ya le dicen de Colombia, pero aquí hay mucho puente, hermano. Y no trabajan. Lo dejan esperando las noticias. 10 de la mañana, 32 minutos. Usted tiene varios temas ahí preparados, mi estimado Nicky. Tíreme uno antes de que empecemos. Con lo siguiente. Por ejemplo, esta del ciudadano israelí que fue secuestrado y golpeado en la ciudad de Medellín. Luego de que compartir, pues que en un establecimiento comercial conoció a una mujer por Tinder. Y pues relata. Perdón, la pregunta para los que no sabemos qué es Tinder. Profe, es una aplicación de citas para usted encontrar el amor. Pero ¿en serio? ¿La gente utiliza eso? Tinder. Sí, profe. El tema es que en Tinder ya se trata es ya para ir directamente pues al asunto. Ah, ya. En Tinder ya, o sea, usted no... O sea, usted en Tinder no consigue novia. Consigue no. La idea de una vez. Directamente para ir al jangueo, profe. Ay, ya. No tenía ni idea, ¿eh? Para eso es la aplicación. Y existe otra para gays que se llama Grindr. Y es hermana de Tinder. Es hermana de Tinder. Entonces ahí es donde los chicos gays también consiguen pareja, pero de una vez para ir al lío, sin tanto enredo, sin tanta cosa. Vea pues. Bueno, entonces el hombre israelí conoció a esta mujer de Medellín, viajó hasta Medellín y pues allá lo han secuestrado, lo han golpeado y lo han robado. Y bueno, dice el relato de las autoridades pues que pues la víctima se agendó con una persona desconocida. Decidieron encontrarse en un restaurante y luego pues estuvieron sentados, pues todo normal. Luego dice que ella pidió un transporte público por medio de su teléfono para ir a otro sitio y que una vez se montaron, pues tres personas estaban ocupando el coche, se abalanzaron de manera violenta, lo golpearon, lo privaron de libertad, lo secuestraron y pues se le robaron todo lo que llevaba. Va, por aquí me dicen que uno que se llama JJ aparece en sí. Tinder como el mono de los ojos verdes. Para que vea. Y entonces dice que... Hoy duerme en la sala. Profe, vea. Dice que las autoridades pues vieron ahí en el cuadrante pues el vehículo como sospechoso. Ajá. Entonces que pues luego se acercaron pues para frenarlo y bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y entonces ya, pues, cuando se dieron cuenta que era la policía, pues salieron, pues, a la huida. Pues. ¿Pero los cogieron o no los cogieron? Sí, claro, los interceptaron. El barrio se llama El Carmelo, en el sur del Valle de Aburrá, y dice que, pues, que menos mal, el conductor se accidentó, entonces pudieron, pues, atraparlos y, pues, fueron arrestadas, pues, tres personas y la chica, pues, que sirvió de señuelo. Exacto, que le sirvió de señuelo pues para este hombre. Los tres implicados pues tienen 21, 24 y 26 años. Están puestos a disposición de las autoridades para recolectar pues más evidencias. Y pues nada, el ciudadano israelí pues compartió pues que... Perdón, el ciudadano sueco, Kylie Alexander Mackenzie, pues dijo que compartió esta historia pues para que no le pase pues a nadie más. Dice el rubio ojos azules que lleva 15 días durmiendo en el trastero. ¡Ay, no, amigo, no! Ya lo tienen pillo hace rato. Ahí está para que usted siga en el... ¿Cómo es? ¿Tinder? ¿Minder? ¿Cómo es que se llama eso? Tinder, profe. ¿Y la otra cómo se llama?